De mañanita a la cena y ahí sale temprano del tugurio. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Arremolina su tabaco y se va a vender fruto maduro. Camina duro. Cumbia de mi playa, tu fruta me sabe a cumbia, y cumbia, cumbia de mi playa. Y Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia, lele. Baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia. Y aquí está la sabrosura de Armando Hernández. ¡Ay! Tu fruta me sabe a cumbia, y cumbia, cumbia de mi playa. Zenaida, baila mi cumbia, Zenaida, baila mi cumbia.